se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Hemos vuelto a este Piedra Libre y creo que ni dijimos que es el 467. No, bueno, no importa, lo dije ahora. Bueno, muy bien. Nos vamos a Santa Fe. A Santa Fe, muy Así bien. Así el doctor Rafael Lasmanovich, investigador independiente del CONICET, realizó, entiendo que durante los últimos 2 años, nos corregirá si nos hemos equivocado ahora, una investigación sobre los efectos tóxicos o nutricionalmente deleterios del consumo de alimentos genéticamente modificados. ¿Es correcto esto que acabo de decir? Sí, antes que nada... Buenas noches. Buenas noches y gracias por la comunicación. Justamente la línea de trabajo que nosotros hemos tenido hace más de 2 décadas prácticamente es el estudio del... O sea, lo que es el impacto de los organismos modificados genéticamente sobre distintos aspectos de los ecosistemas. En este caso lo que abordamos fue el estudio de la soja intacta o llamada soja BT. Ajá. Sobre el sistema digestivo de los anfibios, que son unos organismos modelo para el estudio de diversas cuestiones a nivel biológico. Bien. Bien, yo cuando conversábamos ayer, un poco te decía que nos cuesta incluso por momentos hasta pronunciar algunos de los elementos con los que ustedes estuvieron trabajando. Necesitaríamos una simplificación posible para saber exactamente o aproximadamente cómo es el trabajo que han realizado o están aún realizando y más o menos cuáles serían las consecuencias a las que arribaron. Sí, lo que nosotros hacemos es tomar plantas que están modificadas genéticamente. Ajá. Que son plantas de soja en realidad. Correcto. La modificación genética es una cuestión que se hace en las plantas para que produzcan sus propios insecticidas. Uh-huh. En este caso, entonces, cuando un insecto se alimenta de la planta, el insecto de alguna manera se envenena y muere. Correcto. O sea, esa sería la, diríamos, la lo para qué se diseñan este tipo de plantas. Uh-huh. El tema es que siempre ha quedado como la duda, o no es una duda nuestra, sino que en distintas partes del mundo, de hecho, para decir un dato, en Europa este tipo de cosas están prohibidas. O sea, siempre nos queda la duda por qué en Europa prohíben un montón de cosas que nosotros seguimos utilizando. Claro. Y bueno, eso, habría que preguntárselo a los europeos, ¿no? Sí. O a nuestros funcionarios, ¿no? Claro, no. O sea, también podríamos hacer la contrapregunta, ¿por qué nosotros nos alimentamos de cosas que los europeos no? Claro, pero bueno, claro. Así que y siempre ha quedado la duda que si el efecto iba a ser es solo en los insectos. Uh-huh. Entonces ya ha habido algunos otros trabajos en donde han encontrado efectos, o sea, no letales como en el insecto, pues el insecto directamente lo mata. La toxina esa directamente lo mata porque le hace estallar el tubo digestivo. Uh-huh. Sino que hay otras investigaciones en distintas partes del mundo que han encontrado efectos del tipo subletales, o sea, alteraciones en el sistema digestivo por ejemplo, de peces, de otros invertebrados, y aún en modelos mamíferos, o sea, en ratas de laboratorio, que es, entre comillas, lo más, como modelo biológico de estudio, lo más cercano al hombre, ¿no? Claro, lo más próximo, claro. Lo más próximo, de hecho, todas las investigaciones a nivel humano se hacen, obviamente, con ratas. Ajá. Así que, bueno, el tema es que en los anfibios ese efecto tóxico sobre el sistema digestivo no había sido descubierto. Y bueno, nosotros hicimos un estudio y llegamos a la conclusión que alimentados con estas plantas modificadas genéticamente se podía observar efectos histológicos que correspondían a un proceso inflamatorio muy, muy, muy fuerte. Lo que nos estaba diciendo que a nivel molecular estas toxinas también estaban actuando en el sistema digestivo de los insectos. Y este fue, perdón, de los anfibios. Y este fue el trabajo que nosotros hicimos. Claro. Justamente vale este reconocimiento internacional de trabajo porque es la primera vez que se comprueba esto en este tipo de organismos. Vos hablás de, claro está, un reconocimiento internacional del trabajo que ustedes han realizado. ¿En qué consiste ese reconocimiento? ¿Cómo fue? Que se puede publicar en una... El reconocimiento es la publicación en un libro internacional. Claro, claro, claro. En una de estas publicaciones internacionales, específicamente científicas. Claro, claro, claro. Es un libro que salió ahora hace unos meses. Ajá. Bueno, hace un momento, el mes pasado salió. Ajá. Uh-huh. Que es sobre este tipo de toxinas. ¿Hay etapas posteriores para este trabajo? Sí, ahora seguramente podemos seguir investigando para tratar de estudiar estos efectos que nosotros hemos hallado en el laboratorio, tratar de observarlos ya a nivel de estudios a campo. La segunda etapa sería tratar de encontrar o relacionar estos efectos con los que se puede observar en el campo. Bien. Para a ver, por lo menos que me quede claro a mí, ¿no? A nosotros que estamos acá escuchándote. No estamos hablando acá de fumigaciones. Ustedes están hablando de lo que ocurre en el producto genéticamente modificado. Exactamente. Bien. No estamos hablando de fumigaciones. Es otro tema. Por eso mismo se llaman bioinsecticidas o insecticidas, entre comillas, naturales, porque no son insecticidas químicos. Perfecto. Claro. Quiere decir entonces que esos alrededor de 700 productos que ya están censados, que tenemos en las góndolas, que contienen soja en forma de lecitina o en cualquier otra manera, que no está especificado, pero que en términos generales podemos afirmar que es soja transgénica, estaríamos consumiendo algo de esto. Es probable. No en toda la soja, porque soja transgénica es el 100% de la soja que nosotros consumimos. Claro. Pero esta modificación genética es como si sería un evento apilado sobre el anterior evento. El primer evento del que se más se ha masificado es la resistencia al glifosato. Esta es la llamada soja RR. R, es claro. Esto es soja RR más BT. O sea, es la llamada soja intacta. Tiene el primer evento transgénico que la hace resistente al glifosato y se le suma otro evento transgénico que exacto. Es que la planta produzca la toxina. O sea, una suerte de organismo genéticamente modificado de segunda generación o algo por el estilo. Y es claro, se llaman eventos apilados. Se van apilados. Apilados, son eventos transgénicos sumados, para decirlo más sencillamente. Para que la gente entienda. Son la nueva generación de los transgénicos, más nuevos. Rafael Lamanovich, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo para explicarnos, la paciencia. Hemos entendido, así que te lo agradecemos por ese doble motivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.